Empezaría por comentar que hace algunos meses de una caja fuerte que estaba en una oficina judicial, mucho material que estaba guardado, entre ellos materiales que tenían escuchas telefónicas del caso, de la búsqueda de Otoño. Bueno, allí fue que cuando nos comunicaron, vimos que por ahí, desde allí se podría extraer algo que nos tirara algún dato y nos hiciera avanzar en conocer qué pasó con Otoño. Les recuerdo que de esas escuchas, solo lo que trascendió fue aquella que los policías de Chuelechuel tenían una comunicación con un proxeneta de allí, del Valle Medio, donde querían blanquear a una chica que habían traído de la Pampa, de 15 años. Bueno, de ahí se armó todo un expediente nuevo de investigación que aún hoy no sabemos en qué quedó porque no se siguió adelante con nada. O sea, no era Otoño, pero era una chica de 15 años que también fue captada por los proxenetas y el poder que en clara relación con la policía, ¿no? Bueno, desde ese material estamos tratando de seguirlo, de poder encontrar buenas pistas como para ver si armamos una hipótesis que pueda llevarnos a algún lugar, ¿no? Sabemos que hay mucha complicidad entre toda esta corporación política judicial que siempre nos ha manipulado y lo sigue haciendo, no solo en el caso de Otoño, sino en tantos otros. Allí nosotros armamos con amigos y un grupo de personas, entre ellos un perito de parte que en un comienzo estuvo en la causa. Estamos tratando de armar un equipo de apoyo. Que se llama Madres que rompen el silencio, que bueno, hace acompañamientos a familiares y se involucra en causas que tienen que ver con ella y con este peto, siguiendo muy de cerca todo el accionar de lo que haga de ahora en más esta nueva fiscal, que es la que lleva adelante hoy por hoy las investigaciones. Teresa Siufrida, su nombre, que está en la Fiscalía de Fisquemenuco. Para quien no conoce, es General Roca, nefasto. Entonces, vamos a tratar de hacer ese seguimiento de qué pasó con el asesinato de Otoño. Estamos esperando pericias que lleguen desde Buenos Aires, están en un laboratorio. Las últimas tecnologías hacen posible que se puedan seguir peritando los vellos púbicos, que en aquel momento. Recuerdo también que en el momento que surgió material genético de tres o cuatro aportantes sobre uno de esos vellos, mágicamente no dio o terminado de hacer ese tipo de pericias. No se siguió. Entonces, estamos hoy nuevamente con esperando esos resultados. También hay unos cruzamientos de llamadas que se están realizando. Las hicieron en su momento. Pero todo indica que hay una dilación en todo lo que se está haciendo porque aún las desgrabaciones de esos CDs que estaban en secuestro no se han hecho. Después han surgido algunos datos de testigos que hoy han tirado alguna información y que pueden aportar también. Básicamente eso es lo que estamos siguiendo. Y el lunes próximo se va a hacer una audiencia con la Procuraduría. El motivo es de solicitar nuevamente un plazo, una extensión en el plazo de investigación, porque, bueno, si no estaban al tanto, este plazo. Concluyó el 16 de octubre. Entonces, ahora, con todo este material que está siendo procesado y todas las evidencias que han surgido, es posible que se pueda extender ese plazo. Esa audiencia de este lunes próximo sería para darle forma a ese pedido. Realmente sería lo que tenemos, que es lo que viene, ¿no? Lo que viene con respecto a la causa. No sé si quisieran Claro. conocer algo. Por ahí si ustedes nos pueden comentar también un poco cómo se vivencia ya la situación de tensión que se está dando en torno a las comunidades preexistentes, al pueblo mapuche, a la LOPKEN en Kentreu en particular. Entendemos que hay operaciones mediáticas que se están dando para criminalizar al pueblo mapuche. No sé en la ciudad cómo se vive eso, si nos pueden comentar un poco. ¿Qué impresión se tiene? Bueno, sí, algo podría decirte. Acá están muy lejos las Lamien que han venido. Estamos medios como alejados porque hay mucho ruido por allí y no nos bueno. Te puedo decir porque siguen siendo amedrentados por la policía allí. Ahora, es más, hace unos días ha desembarcado acá una flota de colectivos con uniformados de la gendarmería. Claramente se está militarizando este lugar. Y bueno, una vez más, ahí vemos dónde son enviados los recursos que deberían ir a las víctimas de toda esta represión que ejerce el Estado, ¿no? Siendo que por ahí la justicia debería ser imparcial, lo debería ser. Y sin embargo, nos muestra una vez más lo corporativo que es todo El Estado. ese entorno.